Desde el cielo a la tierra y desde la tierra a la radio. Los locos del sótano, transmitiendo por donde se pueda. Bienvenidos nuevamente, ya arranqué mal hoy. No, ¿cómo va, Cristian? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Mati? ¿Todo bien? Ya. A una nueva edición de Los Locos del Sótano. Sí, de una nueva, nuevo mes también. No, estamos en julio ya. Nuevo mes, julio, un poco más de la mitad del año ya. Che, estamos entrando en la primera semana de julio. Se nos cayó el frío en realidad. Sí. Y bueno, tenemos cámaras también ahí. Sí, parece. Como la otra vez, viste, como Nahuel, claro, que nos estaba filmando de... Ahora tengo una cámara al lado, pero terrible cámara. Y nos pone un poco incómodos también, ¿no? Tendremos que avisar a las personas que vienen que no. No, que no vengan con cámaras, no sé. Pero, no, está todo bien. Bueno, después, pero, viste, ya nos... No, claro, más. Porque... Hola. Parece que no gusta mucho la voz y parece que quieren ver, no sé cómo sea. Sí, no sé, vamos a ver, ¿no? Bueno. O por ahí querían registrar el programa. Ya claro, tenemos a los chicos acá. Sí, están acomodando. Del día. Están acomodando, ahí tranquilos. Y bueno, y así arrancamos. Así arrancamos, despacito, tranquilo. Ahora vamos a escuchar un tema de Steve Ray Vaughan, Crossfire, y ya venimos. Day by day, night after night. Menú del día. Mientras la gente en la ciudad no hace más que esquivarse a diario, parece que los entendidos tienen la estrategia armada. Todos pelean por tener su propiedad privada. La sabia madre tierra no tiene comparación con un papel que no es convertible ni de legal circulación. Los que vean en ese papel el reflejo del progreso, no hay felicidad ni amor que tenga algún valor impreso. El poder dar amor y el poder ayudar, el poder ser feliz y el poder vivir en paz. Ese es el poder que tenemos que entrenar, y no el poder que manejan unos pocos nada más. La moda marca el rumbo de los que le siguen los pasos, la televisión la mente de los que creen sus bolazos. Si tanta importancia damos a nuestro cuerpo material, ahora parece que también va a haber que hacer dieta mental. Yo no busco incomodar ni a nadie comprometer, solo usar la música para expresar mi parecer. El arma más segura para hacer revolución es la palabra sincera que va directo al corazón. El poder dar amor y el poder ayudar, el poder ser feliz y el poder vivir en paz. Ese es el poder que tenemos que entrenar, y no el poder que manejan unos pocos nada más. Tómate un cafecito con los locos del sótano. Solo refrescándome todas las cosas que no pude hacer. Arrancando despacito, tranquilos, con menú del día, les tengo acá a mi lado a Silvana Di Matteo y a Federico con el piano. ¿Cómo les va, chicos? Tranquilito. Tranquilo. Despacito. Así vamos. ¿Cómo les va, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, todo tranquilo. ¿Todo tranquilo? Muy contentos de poder estar acá con ustedes. Bueno, no, un placer tenerlos acá. A ver, contame, estuvimos escuchando un tema recién tuyo, ¿cómo se llamaba? Marionetas del Poder. Marionetas del Poder. Ajá. Contame, sos de acá de La Plata. Soy de General Belgrano, que es un pueblo que está acá a 120 kilómetros. Y bueno, me vine a La Plata hace unos años ya, que estoy acá viviendo. Me vine a estudiar, estuve en la facu, tomando clases acá, tocando. Más que nada me vine por el tema de que en esta ciudad hay mucha movida cultural que por ahí en los pueblos no la tenemos. Sí. Entonces la buscamos acá y bueno, pero muy contenta de la gente que he conocido. Bueno, a Fede lo conocí acá por medio de la música. Así que bueno, siempre haciendo música por estos lados. Buena onda. A ver, contame un poquito más. ¿Estás como solista? Estoy como solista, sí. Con Fede estamos ahora tocando hace poquito. Es un proyecto en el que hacemos temas míos, también hacemos temas de él. Ajá. Como sacando un poco esta faceta de cantautores por ahí, de compositores. Y disfrutando con eso. Buena onda. ¿Hace cuánto que arrancaste como solista? ¿Desde que te viniste acá a La Plata ya directamente querías hacer algo? ¿O llegaste y se dio? En realidad vengo cantando desde que estoy en mi pueblo. Desde muy chiquita, desde los 7 años que estoy en coro. Sí. Y a los 9 me hice solista y empecé como intérprete. Unos años después empecé a sumar el tema de componer canciones. Sí. Y hace muy poquito, hace un año más o menos, que estoy mostrando esta faceta de cantautora, digamos. Como Silvana Di Matteo. Claro, en el marco de hacer temas propios. Buena onda. A ver, y tenés algo, bueno, estamos escuchando, ¿no? Uh-huh. Pero tenés algún disco grabado o... Como estábamos hablando recién hace un ratito. Sí, sí, sí. ¿O tenés singles así grabados? Tengo un par de temas sueltos, que son temas que he ido escribiendo y los he ido... me gustó el tema de tenerlos registrados, digamos, el audio, como para uno poder, por ejemplo, presentarse y tener este tema, decir, mira, esto es lo que hago. Mostrarse un poquito. Disco oficial todavía no, pero la idea de este proyecto es por ahí en un tiempo poder tener algo, ¿no? Como esta para esta. El sueño de todo músico, de todo cantante, artista que quiere mostrar lo que hace. Qué bueno. Y a la hora de... A ver, estamos escuchando de fondo este... ¿Cómo se llama este tema? Abrazos de luz. ¿Abrazos de luz? Sí. Bien. ¿En qué te basas al escribir las letras? Y ¿qué, a ver, qué fuente de inspiración usás? En realidad es muy subjetivo. Por ahí, si hay algo que me inspira a escribir, es cosas que se van movilizando dentro mío, ¿no? Ajá. Ya sea por hablar con vos, o por escuchar a alguien que me dice algo, o por ver. Son cosas que van muy relacionadas con lo que uno va viviendo el día a día. Ajá. Y cada experiencia es diferente, cada día es diferente, y por ahí hay días que me nace escribir una letra, por ejemplo, un poco con bajada de línea, como es Marionetas del Poder. Sí. Y por ahí hay un día que es muy diferente y me nace escribir una canción como Abrazos de Luz, por ejemplo, que es una canción más pacifista, más del amor, de la paz. Ajá. Entonces tiene mucho que ver con el día a día y con lo que uno va sintiendo y va construyendo con la vida, prácticamente. Bueno, buena onda. ¿Me muestran algo, chicos? Sí, cómo no. Vamos a hacer un tema que... Este es uno de los últimos que he escrito. Sí. Refleja un poco lo que uno quiere hacer con la música. Y se llama así, con una canción. Hacerte sonreír, me atrevería a perseguirte y esa acción cumplir, porque tu risa irradia claridad y eso me llena de felicidad. Si con una canción pudiera aliviar tu dolor, elegiría la más bella para darte amor. Te abrazaría con sus melodías y tus heridas sanarían. Si solo con una canción pudiera llegar a tu corazón, cantaría hasta que me escuchara. Y si con mi voz algo en ti despertara, no querría más nada. Con una canción logra plasmar en su existencia mi simple intención. Caminaría con su luz de guía y hasta hallarte no descansaría. La vida supo demostrar la magia que tiene el soñar. Creo que sea casualidad tanto anhelar que mi sueño sea verdad, lo hizo realidad. Muy bueno, muy buena, muy linda voz, genial el acompañamiento. Muchas gracias. Fede, te quiero hacer hablar un poquito. Estás ahí, al costado. Contame. Bueno, hablemos. Contame un poquito. ¿Estás acompañándola ella en el piano hace cuánto tiempo? desde marzo, abril. Venimos charlando desde antes, pero... Ajá. Y escuchando nuestras músicas por separado y desde, sí, desde marzo, abril, haciendo algunos, acompañándola en realidad, haciendo algunos arreglitos por ahí escondidos, mínimo. Ajá. ¿Y de dónde sos? ¿Sos de acá de La Plata? ¿Sos de Villa Gesell soy. Ah, mira, de Villa Gesell. Sí. Y no, vivo acá hace ya unos cuantos años. Ajá. Me vine a estudiar también, el mismo plan que Silvana. Claro, estudiar, tocar. Y... Sí, estudiar y tocar, así, en ese orden. Buena onda. Muy buena onda. A ver, contame, ¿has participado en las cosas que grabó ella? No, así... no. Grabaciones todavía no, todavía no nos involucramos por ese lado. Ni ella en mis grabaciones, ni yo en sus grabaciones, pero vamos a grabar algo seguramente, sí. Ojalá. De aquí en adelante, sí, hay que registrar, aunque sea para nosotros. Claro, claro. Las canciones. A ver, Sil, contame. Sí. Influencias que te inspiraron de chica, ¿no? Porque me decís que venís cantando de hace chica. Mucho tiempo, desde uh-huh. chica. Y que te impulsaron a cantar. Y en mi casa, desde muy chica, se escuchaba mucho folclore. Entonces el folclore por ahí fue un género que me atrapó desde muy pequeña. Ajá. Me acuerdo, por ejemplo, que escuchábamos La Sole o Luciano Pereyra, los temas que se escuchaban en la radio, que poníamos los cassettes en el auto cuando viajábamos, escuchábamos eso que estaba ahí. Y bueno, después con el tiempo uno se va familiarizando con por ahí otras músicas, otros estilos, y va conociendo otras cosas. Bueno, el hecho de venir para acá, para La Plata, también me abrió mucho la cabeza en cuanto a escuchar otras cosas, por ejemplo, más para el lado del rock nacional, me gusta mucho Pedro Aznar, me gusta mucho Charly García, sí. El Flaco Spinetta, pero siempre trato de familiarizarme con temas que tengan un contenido musical, ni hablar, porque ya la música habla sola y por ahí las palabras sobran a veces. Ajá. Entonces ya hay una música que te atrapa desde lo musical y eso me encanta, pero me gusta mucho hacer hincapié en las letras que escucho. Bien. Entonces por ahí hay mucha música que me atrapa desde la poesía. Entonces ir viendo qué se escucha y qué es lo que te atrapa sin por ahí pensarlo tanto, creo que eso es lo que más vale. Y a ver, te robo un poquito de tus palabras. ¿Primero sí. la poesía y después la música, o primero la música y después la poesía? Y creo que, no sé si podría darle un orden, pero creo que depende mucho del momento en el que uno esté escuchando por ahí. Ajá. Y quizás o la música o la poesía te atrapan sin pedirte permiso o sin siquiera dar lugar a decir, bueno, me gusta más esto o esto. Te gusta y porque lo escuchaste y surgió así. Y estabas tocando la guitarra y te salió algo que estaba lindo y exacto. empezaste a escribir algo. Ni hablar. En función de eso. Sí. Claro. A ver, contame un poquito esto que está bueno que lo digas. Y me llama la atención también porque de los músicos que han venido, pocos han nombrado esto, pero es algo que preguntamos siempre. La diferencia entre la diversidad cultural de musical, ¿no? Sí. De acá de la ciudad de La Plata en cuanto al interior. Claro. La diferencia esa. Ya la has remarcado, ¿no? Las posibilidades. Notado, las posibilidades. Exacto. ¿Has tocado recientemente en General Belgrano? Y en Belgrano sí estuve este año, hace un mes más o menos tocando ya. ¿Y cuál es la diferencia que se ve? ¿Qué diferencia se nota en función de La Plata? ¿Qué diferencia notás en realidad? Claro, y por ahí, no sé si en cuanto a la música específicamente, sino más que nada en cuanto a las posibilidades que uno tiene estando en el pueblo que estando en la ciudad. Claro. Por ahí en cuanto a la música, la gente de pueblo, por lo menos en mi pueblo, ¿no? Porque sí, generalizar sí. tampoco. Por ahí son más de la música popular, ¿no? Y, por ejemplo, yo en mi pueblo he cantado mucho folclore. Sí. Porque fue un género con el que arranqué y ahora me estoy abriendo un poco más a este estilo de música que hago, que por ejemplo cuando compongo no hago folclore. Claro. Es otro estilo. Claro. Entonces por ahí es mucho de música popular el tema del pueblo, le llama más el tema del folclore, de esa movida. Y por ahí cuando voy con mis temas, no es que no les gusta, sino que les suena diferente, ¿no? Por ahí se esperan claro. que cante una chacarera o que cante una zamba. Y no está mal, es cuestión de que es una costumbre por ahí, de que ya me escuchan desde pequeña y piensan que voy a cantar eso. Pero me parece que, o sea, más que nada la diferencia entre el pueblo y la ciudad las marco en cuanto a las posibilidades que uno tiene. Ajá. Por ejemplo, yo desde chica, la única posibilidad que teníamos de salir del pueblo para cantar eran los torneos bonaerenses, no sé si los conocen. Sí, sí. Eran los torneos juveniles que se hacían todos los años y yo iba a un centro cultural en donde todo el año nos preparábamos para cantar en la final provincial, si es que llegábamos también, ¿no? Teníamos la etapa... era toda una hazaña, entonces. Exactamente. Entonces uno se preparaba por ahí y esa era la posibilidad que uno tenía de llevar su música a otro lugar. Claro. Entonces, de alguna manera, esa idea de trasladar la música que uno hace en su pueblo hacia otro lugar, la tengo desde muy pequeña. Y la idea de venir acá también surgió por eso, por poder mostrar mi música en otro lugar. Está bien. Bueno, mirá, te robo un poquito. Vamos a escuchar un tema tuyo, Paisajes de ciudad, ya que estamos hablando un poquito de todo esto. Bueno. A ver qué sale. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Estás escuchando Los Locos del Sótano. Bueno, continuamos acá en Los Locos del Sótano con Silvana Di Matteo. Lo tenemos a Fede también ahí, acompañante. A ver, comentame un poquito también dónde puedo escuchar tu música, dónde te puedo ubicar, tenés Facebook. Sí, por ahí en el tema internet es donde uno vuelca, bueno, por lo menos en mi caso, sí. Esto que vengo haciendo. Tengo Facebook, que es Silvana Di Matteo, sí. Y ahí siempre subo cuando vamos a tocar con él. Bueno, también tengo otro proyecto donde hago folclore, que tengo con un amigo, tenemos un dúo. Contame. Es un dúo que tenemos hace 3 años, sí. Es un chico que toca la guitarra y canta, y yo también canto, hacemos unos arreglos medios raros ahí. Pero es un poco la influencia que traemos desde chicos, él también con el folclore, pero con un estilo muy, muy propio, muy particular. Bien. Esos son los dos proyectos que van en paralelo, el proyecto con Fede y el proyecto con Nahuel. En este caso mostrando mi faceta de cantautora y en el otro caso esta faceta de intérprete. Ajá. Y bueno, el Facebook por ahí es el lugar que elijo para volcar ya sea la música, son videos en YouTube o tengo un espacio que es un MySpace. Sí. MySpace.com/Silvana Di Matteo, ahí también subo algunas canciones y bueno, y también tratando de difundir las fechas que van surgiendo. En la semana pasada estuvimos en el Mondongo Cultural, el centro cultural de acá. Ya es la segunda vez que estamos y bueno, un lugar muy lindo para poder llevar la música y bueno, siempre van surgiendo van surgiendo fechas, pero también la idea es poder acompañar y movilizar que las fechas surjan. Bueno, para redondear un poquito, cerrando la nota, ¿quieren mandar algún saludo, algo en especial, decir, comentar algo? Y saludo a los que pueden llegar a escuchar, que después si lo van a seguir lo vamos a difundir para que lo escuchen. Y sí. Simplemente agradecer la invitación y bueno. No, gracias a ustedes por venir acá. Un aplauso al camarógrafo, por favor. Gracias. La radio tiene buena imagen. Si sacamos algo lindo de ahí también. Bueno, también lo queremos nosotros acá para tenerlo de archivo para nosotros. ¿Cómo no? Bueno, chicos, ¿un tema más hacen? ¿Van a hacer algún tema más? Sí, tenemos. ¿Tienen ganas? Bueno, ahora vamos a hacer un tema que se llama La Nueva Era. En esta era de innovaciones se van gastando las ilusiones y aparecen nuevas tendencias buscando estado de pertenencia. Es una costumbre colectiva la realidad donde se mueve tu vida. Si lo crees real, te parece todo tan normal. Consumir, comprar, gastar, pero a fin de mes llegar las dos caras y un presente que a todos nos hace frente. Si consumo, compro y gasto, fin de mes se hace nefasto. Lo esencial del ser humano no se vende en el mercado. En esta era tan vanguardista, lo más terrible está a la vista y lo aceptamos, no hay más remedio. Buscar culpables es un misterio, es una locura colectiva. La realidad donde se mueve tu vida, si lo sientes real, habrá un modo de borrar el mal. Lastimar, robar, matar, pero en libertad quedar, las dos caras y un presente que a todos nos hace frente. Si lastimo, robo y mato, más resignación, desierto, mil valores olvidados huyeron horrorizados. Consumir, comprar, gastar, pero a fin de mes llegar las dos caras y un presente que a todos nos hace frente. Si consumo, compro y gasto, fin de mes se hace nefasto. Lo esencial del ser humano no se vende en el mercado. Si cada estrella fuera un sueño que deseamos alcanzar, no nos sería imposible hasta ellas poder llegar. Si cada torrente del mar te llevara al paraíso, todos haríamos de él un enorme compromiso. Si cada soplo del viento te dejara sin aliento y te elevara hasta el cielo, si cada pétalo de flor te liberara del dolor, cuanto más valoraríamos a la madre naturaleza que está presa en la tristeza de no entender por qué el hombre la maltrata y hace plata con su luz y al poder ata. Y cuánto daño alejaríamos si cada roca fuera parte del castillo de tus sueños y cada árbol el sostén de lo que quieres ser dueño. Y si cada mariposa te enseñara a volar y a encontrar en ese vuelo el desvelo que provoca Qué mágico sería todo si las cosas funcionaran de ese modo. Pero no es así, en esta reflexión caí. ¿Y cómo hacer para no ver lo que el hombre está provocando? Espero que si hay un final sea porque están reflexionando. Bueno, ahí estábamos escuchando. ¿Qué tema, Silvana? Coméntame. El que estaba de cortina, sí, o el que tocamos. El que, anterior. La nueva era. La nueva era. Un tema bastante cargado, ¿no? Bastante protestoso, ¿no? Sí. Bueno, como me comentabas hoy, más o menos, de qué pasabas. Exactamente, esa por ahí es una de las líneas que uno va encontrando a la hora de componer. Claro. Esta es una de las líneas, digamos, la nueva era. Si con una canción, por ejemplo, el tema anterior es por ahí un poco más tranquilo, y también es otra de las líneas que por lo menos yo encuentro a la hora de escribir. Ajá. ¿Cuántos temas tenés compuestos al día de hoy, digamos? Y ¿no? Tengo más o menos 50 temas. Ah, sí. Ah, pero tenés una lista. Sí, pasa que vengo escribiendo desde muy chica, sí. Pero bueno, nunca se me había dado de tocar los temas en vivo o de mostrarlos en radios o donde fuere. Ajá. Más que nada por una búsqueda mía, no la sentía. Sentía que tenía que escribir, me nacía escribir, pero no me nacía por ahí mostrar esos temas. Y claro. Últimamente es lo que estoy complementando con el escribir y decir, bueno, tengo bastantes temas y tengo mucho para decir, porque creo que cuando uno escribe es porque tiene cosas para decir. Sí. Entonces, de alguna manera, ser fiel a eso que había escrito y decir, bueno, tengo ganas de tocarlo. Ajá. Así que bueno, lo que estoy haciendo este último tiempo es tratar de todos los temas que había hecho, sí, llevarlos al vivo, al tocar, pero también con una búsqueda diferente, porque creo que desde que empecé a componer hasta ahora, los temas han cambiado y son diferentes las cosas que uno tiene para decir, y claro, uno va creciendo por ahí con el instrumento y tiene otras sonoridades, así que por ahí los temas que elijo mostrar este último tiempo son los últimos temas que he escrito. Claro, es como que, a ver, lo veo de esta manera, si te pones a tocar un tema viejo es mirar para atrás directamente. Prácticamente sí, por ahí hay cosas que decía desde más chica que hoy en día las veo. Por ahí tengo una carpeta, por ahí me pongo a ver los temas y digo, bueno, sigo manteniendo esta postura, ¿no? Hay cosas, sí, que por ahí uno va forjando en la realidad y las mantiene, y hay cosas que por ahí no y uno las cambia. Entonces, claro, por ahí está bueno volver atrás y decir, bueno, esto lo sigo manteniendo porque así me nace, y esto no, esto lo cambié porque de alguna manera mi visión cambió y el crecer también te hace cambiar. Claro. Entonces, volver atrás está bueno para uno ver cómo va el camino. Claro. ¿Y a qué edad arrancaste? ¿A los 5, me dijiste? En realidad, no, arranqué cantando más o menos a los 6, en los coro. Seis. A los 9 me hice solista, ajá, intérprete. Bien. Que fui manteniendo ese solista intérprete todos estos tiempos. Y este último año, todos los temas que había escrito en paralelo al cantar interpretando, los, sí, sumo ahora haciendo las canciones propias. Pero componiendo más o menos desde los 12 años. Está bien. Bueno, repetime una vez más tu Facebook, en donde podemos escuchar tu música, y para ver si tenés alguna fecha para más adelante, de dónde me puedo enterar para... Bárbaro. Mi Facebook es Silvana Di Matteo. Sí. Y bueno, y ahí es donde subo tanto el material que tengo para que la gente escuche, como las fechas que van surgiendo. Sí. Y también tengo un MySpace. Ah, que es www.myspace.com/SilvanaDiMatteo, y ahí sí, sí hay un par de temas para escuchar, si alguno quiere entrar. Buenísimo. Está disponible en la web. Bueno, ahora sí, despedida definitiva, nos despedimos con algún tema. Un tema que armamos acá con Fede, que me acompaña, sí, y se llama Hay Veces. Dale. Ah. Hay veces que quisiera desaparecer del mundo por un rato, encontrar algún refugio que me libre de este traje, y en el vuelo de ese viaje disfrutar la libertad de no tener y solo ser. Hay veces que quisiera quedarme y desaparecer, crueldades, encontrar la solución a tanta desilusión y sentir que en un instante todo puede estar mejor, dejar brillar también amar. Nos hace falta subir bien alta la imaginación y sentir que con su ayuda desaparecen las dudas y de pronto hay veces que quisiera desaparecer del mundo por un rato y traer a regresar la clave del progreso envuelta en mil besos que se quieran esparcir, buscar, andar y procrear. Hay veces que quisiera quedarme y desaparecer. La inocencia se perdió, pero el tiempo nos regala más de una elección para soñar, para intentar. Nos hace falta subir bien alta la imaginación y sentir que con su ayuda desaparecen las dudas y de pronto Bueno, chicos, ahora sí, despedida definitiva. Muchas gracias por venir. Gracias. Bueno, nada. Estamos en contacto. Estamos en contacto y le agradezco a Charlie, que fue quien me escuchó y quiso traer esta propuesta que vengo mostrando. Así que en nombre de él, gracias a todos los chicos por hacer este programa y los felicito por seguir adelante con iniciativas como estas. Un gusto. Gracias, muchas gracias y un placer haberlos tenido acá. Bueno, gracias. Continuamos con Los Locos del Sótano. Nos vamos con Volando entre Sueños. Luces en el cielo guiarán los buenos deseos que vendrán y con ese brillo en los bolsillos. loslocosdelsotanoradio.blogspot.com. Cualquier horario y cualquier día, los locos del sótano te hacemos compañía. Sure. Ruined buildings, faces empty. empty. In the picture as I gaze ahead and don't see that they're calling, that they're calling, that they're calling, wondering Sally. So sadly, wish I knew what you'd done to me. Turn me on, things I never knew. It's all broken, weeds are growing. Wish I was going home to the house by the shore, where you love me and love me so sadly. Somehow I'll do it. I'll arrive there and you'll be there to meet me. Walk together, tread the weeds down. Kiss again in the picture on the wall. Where I loved you in the old house. Loved you so well. Y ahí estabas escuchando The Beatles, Come Together, luego Cream, Warping Paper y Iggy Pop, China Girl. Acá en Los Locos del Sótano. No, bueno, hay que decir, estamos todavía con los chicos acá. Estamos con Silvana y Mateo, estamos con Fede. Fede ahora está filmando. Lo tengo acá a mi lado. A otro chico. A otro chico. Lo tengo a Julio. Hoy estaba filmando acá los chicos. ¿Cómo anda Julio? Bien, bien, bien, un placer, la verdad que sí. A ver, te hicimos quedar directamente. Sí. Te dijimos, quédate. Se van a arrepentir. ¿Vos decís? No, yo digo sí, porque ¿cuántas horas tenemos? Y tenemos hasta las 3 de la tarde. Listo, gracias. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Le damos hasta las 3 nomás. A la que vos digas. A ver, pará, te dijimos que te quedes porque estabas contando algo bastante interesante. Y era sobre la primera FM de que se transmitió en el país. Así es. Directamente, ¿participaste de la primera FM? Yo era muy, muy jovencito en aquella época, era asistente de sonido sí. de una empresa que conducía un grande, pero un grande en serio, Carlos Alfonsín. Hay un, sí. Un DJ en Uruguay que se llama igual que Carlos. Bueno, Carlos era el típico sonidista. Teníamos una consola enorme que se llamaba Mafalda. Mafalda. Sí, pues tenía nombre, la cosa toda tenía nombre. Los móviles tenían nombre, todo. Bueno, Mafalda era una bestia con el tamaño de esta mesa, sí. más o menos de 1.5 metros por 50 centímetros de alto. Y pesaba lo que una suegra de 60, 70 años, después de que se comió toda la parrillada, sí. bueno, había que llevar esa bestia. Con esa nos instalamos en lo que hoy se conoce como la Casa del Puente, ajá. en Mar del Plata. Porque se estaba haciendo el primer experimento de salir al aire en estéreo. Sí. Con una frecuencia de banda modulada, ¿no? Claro. Amplificada, como sería en el caso, amplitud modulada, amplitud como sería el caso de la M, ¿no es cierto? Claro. Bueno, instalamos todo, llevamos, era una mesa llena de bártulos, porque había conexión, estaban los viejos Revox, que todavía no eran los verticales, sino que eran los horizontales, los viejos grabadores de cinta. Las bandejas Lenco, llevamos todo, como parecía un boliche eso, ¿no? Qué guay. Y lo gracioso fue que Carlos se ausenta por un rato, cuestiones técnicas, se va hasta afuera, no sé a qué conectar, y viene la orden de la radio M que dice, chicos, van a salir al aire ya, porque se estaba haciendo la experiencia, nosotros transmitíamos, por supuesto, pero no había tantas radios de frecuencia modulada. Claro. Era una novedad, había que vender más radios, más aparatos de radio, digamos, ¿no? Así que, quiero pena, quiero pena, quiero pena, y ¿quién estaba, el loco ahí? ¿Viste? O sea, pero yo era el plomo, no era para nada. Y me mandaron de cabeza, uy, casi mato el micrófono, me mandaron de cabeza a la consola, o sea, y como yo la conocía por haber visto lo que hacían los otros, sí. bueno, mandé el play y salió la cortina y salió el señor Jorge Dimitriades, un tremendo locutor marplatense, ajá. anunciando la primera transmisión de radio FM desde la Casa del Puente, un puente hasta su casa, yo wow. me acuerdo hasta el eslogan. Y ahí salimos un rato, se hizo un duplex con la radio M. Sí. Y ya a partir de la tarde la radio empezó a transmitir en forma empezó oficial. A funcionar. Pero fue muy, muy gracioso el momento porque a mí me temblaban los dedos. Yo no sabía qué tocar primero. Imagínate, era una consola de... En aquella época tener 16 canales sí, era una barbaridad. Locura. Y eran canales verticales. Bueno, estamos hablando de qué botones. Año, potenciómetro. No, estamos hablando década del 70. Sí. Fácil, yo ya ni sí, me acuerdo. Era. Pero fue la década del 70. Fuá. Principio de la década del 70, fines de la década del 60, por ahí fue la cosa. ¿La radio Mar del Plata sigue funcionando actualmente? Sí. Sigue no en ese lugar. ¿No? Está la FM, sí, ajá. por supuesto. Pero, claro, la sí. La 93.2.1 bueno. creo que es. Sigue funcionando. Esa sería la vieja frecuencia de lo que fue en su momento Radio Mar del Qué Plata. Qué bueno. Y a ver, contame un poquito más de tu historia con la radio, ¿no? ¿Seguiste haciendo radio después de eso? ¿Continuaste en la radio o vino el operador oficial...? No, por supuesto que terminó el duplex y aparece Carlos enloquecido diciéndome ¿Qué pasó? Que no pasó nada, que no, acá Julio se hizo. ¿Cómo Julio se hizo cargo? ¿Qué está todo en orden? ¿Viste? No entendía nada. Porque le habían avisado que en una hora, hora y pico más o menos, se lanzaba la primera señal. Claro, y llega y estaba. Pero estaba todo en el aire. Un programa como ustedes ahora, suponete, en vivo, viste, decían, che, vamos a escuchar a los muchachos, ¿qué está pasando? Sí. ¿Cómo va a ser la presentación? ¿Cómo va a ser la cortina? Como una especie de approach, ¿no? De adelanto de cómo va a ser la lanzada que por supuesto requirió en su momento de todo un aspecto técnico, porque, por ejemplo, los locutores. Sí. Un locutor de AM está arriba siempre. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos precisamente. La FM es más sutil. Sí, es más tranquila. Es más tranquila. Sí, estamos acá justamente en presencia de los chicos del programa, claro. Los locos del sótano. Total está la música para hacer. Claro, el problema que teníamos era los... Claro, justamente. Total está la música. El problema que teníamos eran los locutores. Los picos se nos iban al recontracuerno. Oh, para nosotros el 5/5 era una novedad. Ajá. Porque siempre estábamos saturados, porque venían los tipos de la AM, se sentaban y te tiraban, y vos tenías que entrar a meter más graves, sí, porque te tiraban agudos, ya de por sí eran voces más finas, empezó a trabajar con voces más gruesas, ajá, empezó a aparecer la voz más grave, más sutil. Las mujeres, por ejemplo, también, las mujeres tenían mucho mejor para ese estilo que los varones. La mujer es más sutil, su feminidad, su forma de decir las cosas, su pronunciación incluso, sí, es mucho más, llamémosle si querés de noche, erótica. Había programas, sí, que acá, sí, Nora Perlés, sin ir más lejos, acá en Buenos Aires hizo Desastres a la Noche, ajá, con esa voz maravillosa que tiene, sigue teniendo naturalmente, pero hay una sutileza en la FM que hubo, sí, que enseñarla. Locutores profesionales, un Cacho Fontana, por ejemplo, tuvo que bajar decibeles. Ajá. Cacho era un hombre de AM, una voz extraordinaria, pero un hombre que iba arriba. Y yo sé, porque él lo comentó en anécdotas en su momento, de que le costó, claro, bajar esos decibeles, ¿no? ¿Qué sé yo? Son cosas muy lindas, de una época en que uno, digo, siempre tiene la ventaja de haberlas vivido. Sí, yo era muy jovencito, sí, y realmente me marcó de por vida, me marcó un profesionalismo y un amor a la radio. El que está en radio, el que trabaja en radio, el que sabe de radio, no la cambia por nada. Sí. Yo he trabajado muchos años en televisión, estuve en los principios del cable, en Mar del Plata también, con mi productora. Tuve un instituto de enseñanza, de fotografía, cine, muchos alumnos, por eso soy tan charlatán. Pasa que hay algo que comentamos también entre los chicos, ¿no? Acá somos todos compañeros de estudio de Lizer. Y la magia que tiene la radio es de sentarte a escuchar la voz e imaginarte vos la persona que te está hablando. Si supieran lo buen mozo que sos. Y viste, bueno... Se la digo porque recién trajiste café y todo, lo serviste bárbaro. Te digo, no se volcó nada. A eso me refería, con lo de buen mozo. No sé por qué no me interpretes mal. Pero en cambio, a la tele ya lo estás viendo, sí, y ya sabés quién es. Sí, en cambio, sí, la radio es te mágica, intriga. Es mágica. Vos escuchás una voz, las chicas, había un locutor en Mar del Plata, yo me acuerdo, que tiene una voz. Hasta los varones nos enamorábamos de él. No vas a pensar mal. Pero es así, ¿viste? Bueno. La cosa es que vos lo conocías y era... no podías creer, ¿viste? Claro. Tenías que mirar para abajo para no pisarlo, porque medía 1,55 m, era una cosita chiquita y gorda. Claro. Pero tenía un vozarrón, viste, que era increíble. Y claro, era como, viste, el Pinky Cerebro. Sí, viste, sí, la voz, sí, del cerebro. Conquistaremos el mundo, una cosa así, un vozarrón hermoso. Pero era, claro, no era sensualmente visual, pobrecito. Para la cámara, claro. Sin embargo, el hombre tenía sus ganancias femeninas evidentes, porque ya solamente abriendo la voz... Sí, ¿viste? Caían todas. Se caían, ¿verdad?, todas ahí cuadradas. Y por supuesto, como era petiso, aprovechaba, ¿viste? Claro. Pero qué sé yo, son cosas lindas. Y la radio sí es eso, es lo que vos acabas de decir. Es mágica. Y la radio nunca va a morir. En un momento dado se dijo que el teatro moría con el cine. Mentira. Sí. Y se dijo que la radio moría con la televisión. Doble mentira. Y todo el mundo siempre quiere hacer un poco de radio, eso es verdad. Sí, sí. Las bandas también, caer a la radio esencialmente a presentarse. Y el radio teatro. Sí, el radio teatro. Nosotros trabajábamos también haciendo radio teatro. En Mar del Plata todavía hay vivos operadores de sonido de radio teatro, que te hacían el caballito, las puertas, el chillido de los pasos, el viento, la lluvia. Y vos, el fuego, claro. Todos aprendimos a hacer el fuego con el papel celofán, sí, y uno que venía y decía clac, clac, y rompía las tablitas, porque no es solamente agarrar el papel y hacer el ruido al micrófono. Ajá. Porque el crepitar de los leños también es importante. Sí. Entonces se traían maderitas, se ponían arriba, entonces el otro, tac, tac, cada tanto quebraba una maderita para que se notara cuando se quiebra, viste, en el fuego. Y vos escuchabas, hasta veías el humo si te descuidas. Era fantástico. Y esas cosas, bueno, no van a morir. No, porque hay mucha gente no. que la sigue amando, le sigue poniendo pilas. Sí. Y forman parte del contexto anecdotario de lo que es la radiodifusión argentina. Y yo, al día que me dijeron que estaban haciendo radioteatro en Mar del Plata, te juro que me emocioné, poco menos que hasta las lágrimas, porque había desaparecido por muchos años. Bueno. Un grupo de chicos jóvenes con muchísimo ahínco se pusieron a funcionar en radioteatro y hoy son un éxito. Genial. Hoy van a un teatro, se montan ahí, la gente va y se sienta para mirar la obra de radioteatro. Qué bueno. Es fantástico, fantástico. Es otro mundo. Así que si lo pueden hacer acá en algún momento, así que ya no lo hacen por ahí, yo no estoy informado, pero sería fantástico. Sería fantástico. Realmente. Lo tendremos como idea. Si necesitan un director, no cuenten conmigo. Bueno, perfecto. Julio, muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros acá. Un placer. Y ahora sí, seguimos con Los Locos del Sótano. Vamos a escuchar a Foo Fighters, Learn to Fly. Me engañó, ahora sé que no sos mío. calle, no podía evitar que el silencio se adueñara. Me quedaba sin hablar y ahora sé que no sos mía. La culpa la tuve yo. Si querés podés marcharte, solo te pido un favor. Si aún te queda algo de amor dentro de tu corazón, no me mires a los ojos, que me muero, yo me muero de dolor. Hacelo por mí. Sentía esa tarde que te vi, ahora no tiene sentido, fue un mal sueño para mí. Y al pensar en tu mirada ya no puedo sonreír. Si quieres podés marcharte, solo te quiero decir, si aún te queda algo de amor. Hacelo por mí. Hacelo por mí. Oh, no, no. Hacelo por mí. Hacelo por mí. Oh, no, no, no. Los Locos del Sótano te presentamos Reseña de un Disco. Un cortito por semana. Si le monde était à refaire, je le ferais au nord Niger. Je troquerais mon bout de mer pour le silence du désert. Et mon frère, alors je deviendrai Ishumar, un vrai Touareg qui se dirige même dans le noir. Si le monde était à refaire, je le referais avec toi, toi mon ami, toi mon frère, le vieux guerrier Abdallah. Je me mettrais à tes côtés, une guitare au bout des doigts, mis en silence, mis énervé, je chanterais la liberté. Si je devais changer ma vie, elle se transformerait en lutte. Et cette nouvelle vie, mon ami, je la ferais bien dans ta hutte. Que tes mots soient écoutés et qu'un nouveau règne arrive. Que les Touaregs et leur fierté ne finissent pas à la dérive. L'Algérie au Niger, Abdallah porte la voix du désert. Abdallah, ton monde de sable est sans frontières, ne lâche pas. Si le monde était à refaire, je le ferais sans uranium, lui qui enclave ta terre et qui chasse tous les hommes. Mais que vient faire le nucléaire dans la région de l'Aïr, à part chasser les dromadaires et laisser ton peuple mourir. Si le monde était à refaire, je le ferais sans colonies, elles qui ont créé vos frontières et mis les ethnies en conflit. Le désert n'a pas de limite pour tous les gens qui y habitent, et la misère qui va trop vite tue tous les Touaregs et leurs rites. Pas. imprimer le blues, ta guitare et ta rage. Même si la menace est grande, qu'il te couperait bien la langue. Faut que tu chantes, faut qu'on t'entende. Les Touaregs ne sont pas à vendre. Abdallah, de l'Algérie au Niger. Abdallah, porte la voix du désert. Abdallah, ton monde de sable est sans frontières. Ne lâche pas. Abdallah, de l'Algérie au Niger. Abdallah, porte la voix du désert. Abdallah, ton monde de sable est sans frontières. Ne lâche pas. Tomate un cafecito con los locos del sótano. Solo refrescándome todas las cosas que no pude hacer. Arrancando nomás con reseñas de un disco en Los Locos del Sótano. Hoy, mira, te presentamos una banda francesa, ¿no? Muy canción, sí, canción francesa, digamos. Igual como estamos escuchando de fondo también, con gran influencia reggae, ¿no? Está lindo, es divertido. La banda se llama Trío. En 1995, Gizmo y Manu Ébano conocen a un joven actor y músico, Christophe Malí, formando el grupo Trío. Algún tiempo después conocen al actual percusionista de Trío, Daniel Bravo. Es por eso que, a pesar de su nombre, que puede causar confusión, Trío está compuesto de cuatro miembros. Matin, rapport sur le climat, il ne survivrait que les rats. Luego comienzan a ganar fama dando conciertos en la costa atlántica francesa. En esa época se presentaban junto a Mortaboye y por ello terminaron adoptando el nombre Trío, aunque más tarde se incorporarán nuevos componentes al grupo, sí, nuevos artistas, digamos, ¿no? Trío está compuesto por Gizmo, Christophe Malí, Manu Ébano y Daniel Bravo. Su debut fue en 1996, acompañando en una gira por Francia y por conciertos diversos en festivales, ¿no? Y en 1998 se incorpora, bueno, Daniel Bravo, quien completa el grupo con la percusión nomás. Ellos, a pesar de que parezcan tan felices, ¿no? Esa melodía feliz francesa, eso que te da ánimo. Es como una banda para poner a la mañana ni bien arrancás. Toman una postura de izquierda, criticando varios políticos franceses, como Charles Pasqua, nombrado en escándalos de corrupción en materia de vivienda de bajo costo de cercanías, y Jean-Marie Le Pen, y los líderes del mundo, bueno, como por ejemplo George Bush, ¿no? Ce matin, il fait presque beau. Ça tombe bien, je me suis levé tôt avec le coq et le... Durante su carrera, sí, en general, ¿no? Lanzaron 7 discos desde el 98 al 2012. Mamá Guida, Fatucus Lactivement, Grain de Sable, Debouché à Aurelies, Sequelon Samen, Sous de Le Toulouse y La de la Fe. Ahora en este momento estamos escuchando una pequeña reseña del disco Sequelon Samen. El primer tema que estábamos escuchando era Abdala, ahora de fondo, así medio reggae, tranquilo, Toi et moi. Y terminamos esta pequeña reseña de un disco de Trío con Sequelon Samen. J'aurais préféré pour toi juste inverser le cours des choses. J'aurais aimé. Et toi? Une main tendue, une rose. J'aurais aimé de toi la certitude d'un geste. Simplement quand ça ne va pas, ne pas se fuir comme la peste. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais préféré, ma foi, éviter nos sombres démences et maintes fois oublier partir en vacances. En vacances de toi, mais comme l'amitié nous rattrape à chaque fois. Autant tenir quand ça dérape. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais bien voulu, tu sais, tenir le cap, sauver les murs, courir sans m'arrêter, ne pas frissonner sous l'armure. Et j'aurais voulu, tu sais, la longue traversée tranquille. J'aurais même imaginé ne jamais atteindre une rive. Ils en mettaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. J'aurais aimé, tu sais, éviter nos fausses mesures. J'aurais même préféré de nous une lettre d'injure. J'aurais voulu parfois, oui, t'étrangler aux quatre vents, te serrer dans mes bras. Ah ça, je l'ai voulu souvent. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ils en étaient déboussolés de voir que l'on tenait quand même. Et nous les premiers étonnés de récolter ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Ce que l'on sème. Escuchanos, los locos del sótano radio.blogspot.com. Qué buen tema que clavaste de cortina, Charlie. Qué buen tema. No, no me la esperaba esta. Estamos escuchando Morfina, ¿cómo se llama este tema? Early to Bed, ¿no? Temazo, temazo, impresionante. Pará, antes tengo que aclarar una cosita, se nos fue Chris. Se nos fue Cristian, estaba medio con dolor de cabeza. Bueno, pequeños problemas de él. Le mandamos un saludo de acá, desde los estudios de Radio Provincia, ya que estamos. Mirá, te comento. Las cartas del rock, el juego del melómano ya empezó, dice la noticia. Las cartas del rock son mejores que una PlayStation, dice Maxi Martina, cantante de Error Positivo, conductor radial, columnista televisivo y ahora uno de los creadores de este mazo loco, dice. Para tanto, che, dependerá de las prioridades y la retrotentación hacia lo analógico y quizás también el nivel de alcohol o sustancias menos legales, che. Por cierto, es que las cartas del rock se imponen como una opción lúdica e interesante para el melómano con ganas de compartir su tiempo libre con amigos sin alejarse de la música. Te permiten jugar y tomarte una cervecita a la vez, dice. Aparte, se generan lindos debates sobre los íconos del rock mundial. Entre 50 rockeros, Lennon, Lemmy, Hendrix, Johnny Rotten, Ozzy, Dylan, Joey Ramone y Angus Young, se amontonan en el mazo que debe ser repartido entre los presentes, quienes deberán poner en juego una de las cartas ilustradas con alguno de estos personajes, fundamentalmente de la historia de la música internacional, y elegir una categoría para competir. Sus porcentajes de innovación, hitazos, caretaje, cuenta bancaria, por ejemplo. Y ahí empieza el debate, basado en qué rockero supera a los otros en cada aspecto. Gana el jugador que se queda con todas las cartas, y también se puede optar por la forma más clásica y tratar de armar quarters, grupos de 5 cartas formados por músicos de misma categoría. robándole a los otros participantes la idea de las cartas, digamos, ¿no? Esta idea surgió en una charla trasnochada en el Emergente Bar durante el ciclo Acústicos de Vinilo que organizamos con nuestra banda, dice. Pensamos que estaría bueno hacer unas cartas como las Top and Quartet, pero todas de músicos, y lo hicimos. Una propuesta bastante interesante para jugar un rato a las cartas un sábado o un viernes a la noche en la previa rockera, ¿no? Personal Fest 2013. Esto sí, ahí se viene más interesante todavía. Ya se pueden conseguir los tickets para ver a Aerosmith y Muse en Geva el 12 y 13 de octubre. Aerosmith y Muse vuelven a la Argentina para encabezar la grilla de la novena edición del Personal Fest el 12 y 13 de octubre, que se pueden conseguir a través de Top Show y, bueno, en las sucursales comunes y corrientes, ¿no? El Ateneo, la Rural, Jenny, etcétera, digamos, ¿no? Esto yo nunca estuve de acuerdo. Bueno, no importa. Tendría que ser objetivo en un programa de radio. Campo VIP cuesta 1.000 pesos y el común 500. Los abonos para acceder los dos días están 1.700, una propuesta bastante interesante, y 850. Claro, campo VIP 1.700, 850 campo normal. Qué cosa esa. Lo bueno es que los socios del Club Personal tienen 25% de descuento. Después tenemos algo interesante también, el nuevo disco de Yoko Ono. A los 80 años, la misteriosa artista japonesa sigue creando. Es así que Yoko Ono ya tiene listo a Take Me to the Land of Hell, el nuevo álbum de estudio con su agrupación Plastic Ono Band. La novedad, que saldrá a la venta el 17 de septiembre vía Chimera Music, contó con la producción de su hijo Sean Lennon, de Yuka Onda, entre otros. Ya podemos escuchar el tema Moonbeams y esperar por los remixes que contarán con la inventiva de Mike D, Beastie Boys y Cornelius, artistas interesantes. Y otra noticia más de lanzamientos: Pearl Jam lanzará un nuevo single en julio. El tema se llama Mind Your Manners y formará parte del próximo álbum de la banda. Aunque aún no está confirmado, el track podría estar disponible a mediados de mes, según la radio australiana Triple M, que ya tuvo acceso a la canción Mind Your Manners en una verdadera joya de 3 minutos. Y ahora nos vamos escuchando un tema de Pearl Jam, Alive, y ya venimos. I can see, I just stay. deserve to be? Is that the question? And if so, don't hide away. Y ahí estabas escuchando de Sumo, Brillante tu luz para mí. Si no tenés nada que hacer, los locos del sótano te tiramos la posta. Agenda cultural. Agenda cultural para el nuevo mes que se nos vino ya, julio. Estamos ya a un poquito más de mitad de año, ¿no? Para el jueves 4 de julio tenemos a Rino Raffanelli y Rimbalón en Capital, ¿no? Con la participación de Santiago y Nehuen Rapport en bajo y saxo y una banda invitada, los Osos Panda. Va a tocar en Confitería Ideal en Suipacha 384 en Buenos Aires. Esta banda me parece, sí. Rino Raffanelli tocaba con Vox Day. Ayudó a grabar la Biblia, sí, sí. Importante, una banda importante para ir a ver a las 21:30 horas en Suipacha 384 festejando su cumpleaños. Rino Raffanelli y Rimbalón en Capital allá. Para el viernes 5 va a estar tocando Josefina y yo presentando su material y Blues Harp Boogie en Rey Lagarto. El día viernes 5 de julio en la ciudad de La Plata, nuevamente en Rey Lagarto a las 00 horas presentando su primer material de muestra musical. No te pierdas esta fiesta de swing y blues con Blues Harp Boogie. Y llévate el disco de Josefina con la entrada en Rey Lagarto Bar, 45 número 663, entre 8 y 9. 45 entre 8 y 9 a las 12 de la noche. Ahí nomás de la Plaza Italia, como me dice Charlie, ahí ubicándome. Después va a estar tocando Estelares. Vuelve a la ciudad de La Plata y se presenta en la Trastienda Club el próximo viernes 5 de julio. Desde las 21 horas. Una fecha imperdible para todos los platenses que tanto nos gustan las buenas canciones desde el costado izquierdo de nuestro corazón, dice. En la Trastienda Club La Plata, calle 51, número 535, en La Plata, ¿no? Después, 5 de julio, una nueva noche de encuentro y diversidad. A las 23 horas en La Mecha, en el Centro Cultural La Mecha, en 65 esquina 1, tercer encuentro de La Mecha, esta vez Meta Folclore, con cumpas que nos traen diversos paisajes, mensajes y colores musicales provincianos, poniéndole tierrita y power a la urbe. Va a estar tocando Pucho Ruiz de Santiago del Estero, Fabián Palomeque de Córdoba, Las Willis haciendo danza, ¿no? Mula Ríos, Bloque Guarachero, Raza Trunca de Salto, provincia de Buenos Aires, Sergio Lobo en danza y percusión de Tucumán, Toby Villa y La Típica del Cosmos y... me está aclarando Charlie. Toby de la Flower Power y, bueno, La Típica del Cosmos. Bueno, sí, ex Flower Power. Y La Gramilla. Taller de Chacarera, Gato y Escondido para salir bailando a cargo de Sergio Lobo a las 22 horas. Esto va a ser a La Gorra. Y habrá discos de los artistas y muestra de cuadros. Esto es todo esto, ¿no? El viernes 5 de julio a las 23 horas en el Centro Cultural La Mecha en 65 esquina 1. Una propuesta interesante con mucho folclore para ir a ver un poco. Después tenemos a Argonautics y Supersivo a las 23 horas en 1911 Bar, que queda en 12 esquina 71, ¿sí? Va a estar tocando Argonautics. Bueno, la entrada sale 30 pesos. Eso es algo más o menos de la mirada de los locos del sótano para la agenda cultural. Y ahora nos vamos a escuchar un tema de Soda Stereo, nada más y nada menos, El Ojo de la Tormenta, y ya venimos. La ciudad tiene historia, tiene misterios. Y hoy te los contamos. El invitado no deseado del barrio de Banfield. Cuando era pequeña, relata Selene, recordando lo que había pasado hace poco más de 20 años. Mi familia y yo vivíamos en una humilde casa del barrio de Banfield. Recuerdo que era un lugar humilde y en su momento a medio construir. Yo me sentía incómoda en esa casa porque siempre se escuchaban o se observaban cosas extrañas y de cierta forma fuera de lugar. Como era una niña pequeña, mis padres no creían en lo que yo veía y se burlaban de mí. Lo peor de todo sucedió cuando tenía aproximadamente unos 6 años de edad. Y empezó mi periodo de aventurarme a ir sola al baño. Aquella situación transcurrió durante una noche donde me encontraba en el baño y un brazo blanco como la nieve apareció de la ventana que tenía detrás y me saludó con un extraño ademán, tirando un escobillón contra los azulejos. Recuerdo que grité y en menos de un minuto mis padres entraron al baño y me sacaron de allí. Pero, como era lógico, seguían pensando que era producto de mi imaginación. Y siguieron siendo no creyentes a esos sucesos. Luego de unos años, mi hermano mayor fue el que sacó el tema otra vez a flote. Fue 2 o 3 años después de mi incidente, cuando él contó algo peor que lo que yo misma recordaba. Fue una noche de invierno en la que él estaba en la cama tratando de conciliar el sueño, cuando la puerta de su habitación se abrió y una chica adolescente desnuda y pálida como la muerte entró en la habitación y se acercó a los pies de su cama. Ella le relató el porqué de su existencia no terrenal. Según este espíritu, hace muchos años, cuando estas tierras eran vírgenes, ella era una pobre habitante nativa, como muchas otras, hasta que un día un grupo de gente muy mala la violó, mató, desmembró, y luego tirando sus restos en los alrededores de este terreno, donde después de muchos años se levantó esta casa. Luego de que este espíritu pronunció esas palabras, se levantó de la cama y se dirigió hasta el armario que estaba abierto. Luego de esto, desapareció. Tiempo después, cuando crecí, explicaba Selene, me puse a averiguar sobre el asunto. Resultó que mi familia y yo no éramos los únicos que teníamos este contacto con lo sobrenatural, sino que muchos de mis vecinos también los tenían. Para terminar la historia, es el día de hoy donde yo no puedo vivir en esa casa, donde aún los equipos de música y la TV se prenden solos en la noche y que mi hermano, el actual habitante del lugar, se ve obligado a dormir con una luz prendida y música en su cuarto para no escuchar los pasos sobre el piso de madera, los crujidos y los ruidos nocturnos de ese lugar. El tiempo. me puso en un lugar. Yo soy así, nunca hice mucho por cambiar. Y hoy amanecí otro fracaso más. ¿Cuántos van? No lo sé. Más de mil. Y es así. No creo que todo ya sea igual. Continuamos en Los Locos del Sótano, queriendo, pisando al final, pero antes tirando una nota, una noticia copada, ¿no? Para tener en cuenta, los Curiaki presentan Chances en el Luna Park, más allá de que estuvieron tocando por todos lados, está bueno comentarlo, ¿no? Lo tenía por acá dando vueltas. Con Chances, uno de los discos nacionales de 2012, liderando las nominaciones a los premios Gardel, los Ilia Curiaki siguen celebrando su regreso y después de una gira sudamericana que lo llevará a cerrar el Festival Rock al Parque Bogotá el 1 de julio. Bueno, ya pasó, ¿no? También tocarán en Uruguay el 18, en Córdoba el 26, en Rosario el 27 y en México, en Guadalajara y Monterrey los días 8, 9 y 10 de agosto. La banda encabezada por Dante Spinetta y Emanuel Jorvilur llegará al Luna Park el miércoles 28 de agosto. Los Ilia Curiaki presentarán los temas de Chances en el Palacio de los Deportes y, como vienen haciendo desde su vuelta a los escenarios tras 10 años de ausencia, repasarán todos los éxitos de su carrera. Bueno, las entradas podrán conseguirse en Ticketek Portal o llamando al... Bueno, tiramos 5353-0606. Es re fácil. A partir de este viernes 28 de junio. que en realidad, bueno, ya nos pasó, es una nota que tenía dando vueltas hace un rato ahí, dando, ¿no? Ahora, bueno, es obvio, vamos a escuchar un tema de Ilya Kuryaki, temazo de Ilya Kuryaki, Shower House, y venimos. Le top 1 de Radio Lèvres, à la tête dans les dernières 3 mois, et encore maintenant, les Ilya Kuryakin de Valderamas. La chanson, bienvenue sur la maison Jaguar. Chama la jamás, dal funk ardiente, ligado ríe, muestra los dientes. La fam cosecha, danza en la tierra, lo que el cielo dicta en su gran escuela. Welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house, welcome to the shower house. Lentamente fui entrando a la casa Jaguar. Los que duermen ya saben que hay que despertar. Los sueños y sus sombras saben que es real, real. Un túnel dorado nos bautizará, yeah. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Welcome to the shower house. Escuchanos a través de loslocosdelsotanoradio.blogspot.com. Bueno, volvemos acá al último bloque de Los Locos del Sótano, ya cerrando el programa. La verdad que me encuentro solo, como dice la canción, ¿no? Una lástima, Cristian se tuvo que ir nomás, se sentía medio descompuesto. Le mandamos un saludo desde acá. Bueno, tuvimos de todo, la verdad, así. Tuvimos a Silvana y Mateo tocando unos cuantos temas, escuchando mucho de lo que hizo ella como artista independiente, la verdad que muy bueno. Lo tuvimos a Julio contando un par de anécdotas de la FM de Mar del Plata. Bueno, también impresionante, quiero hacer una aclaración yo solo acá. Los arreglos de Fede, el tecladista, muy bueno también. Después, nada, los deportes, bueno, de Cristian los tendremos para la semana que viene. Ya se lo vamos a manguear un poco a eso. Parte del equipo, Soledad, de parte de la producción y operación técnica, también de parte de la técnica. Lo tengo acá enfrente mío a Charlie Romero. Cristian García, de parte de la del día de hoy, digamos, de la entrevista, un poco, de todo un poquito de Los Locos del Sótano, el locutor. Mi nombre es Matías Luque. Y te digo, hasta el sótano de la semana que viene. Nos vemos. Huimos del ruido de la ciudad y desde el sótano nos despedimos.